Y ahora vamos a charlar también con un enorme compañero, un gran militante, que es el secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli. ¿Cómo estás, Pablo? Alfredo Grande te saluda. ¿Qué tal, Alfredo? Un gusto saludarte. Muy Bueno, bien. muchísimas gracias por tu tiempo. Debes estar realmente con muy pocas posibilidades de conectarse. Te he visto varias veces en distintos medios, así que vamos rápido. Sí, no hay problema. La unión de las dos CTA es una cuestión táctica, estratégica, de oportunidad, reactiva, los une el espanto, los une el amor. Contanos un poquito. No, no, mira, nos une la situación actual que no, es decir, sigue habiendo las diferencias que teníamos, sigue existiendo, y la que nos llevaron a hacer dos CTA. Ojalá podamos construir unidad de acción para que algún día vuelva a ser una sola CTA, pero eso todavía es muy incipiente asegurarlo ahora. Por ahora es unidad de acción. Unidad de acción contra el ajuste, contra las políticas económicas que están destrozando el poder adquisitivo de los trabajadores. En el caso de las dos CTA no es igual que la CGT, que es una sola personería con tres corrientes. Se junta un plenario aparte, un congreso, perdón, o un confederal y resuelve la unidad y resuelve quién es el secretario general y todos los cargos. En el caso nuestro, las dos CTA somos votadas las conducciones por voto directo y secreto. Entonces, ¿cómo? Yo no puedo decir mañana, y tenemos mandato hasta el 2018, entonces no puedo decir dentro de 2 meses, no, bueno, lo que vos votaste era Pablo Micheli, secretario general, y fulano, secretario adjunto, y mengano, secretario gremial, y tal compañera, secretaria de prensa, y resulta que ahora cambió todo eso porque nos juntamos y nos fundimos desde las dos centrales, y cambió toda la conducción, porque si no, el afiliado dice, pero me hiciste votar una cosa y después hiciste otra. Si yo te voté por 4 años, seguí ahí por 4 años, te puedo hacer lo que quieras. Y me parece que ese es un tema. Y el otro tema es el tema de la unidad orgánica. Es un proceso de debate en plenario, en asamblea, con los compañeros en todo el país. No se puede tomar una decisión entre un grupo de dirigentes de una y otra central. Mientras tanto, en la calle sí, vamos a estar juntos. Yo hago Mientras una ellos estén dispuestos a pelear y nosotros también, ¿no? diferencia que por ahí para algunos es meramente semántica, pero yo creo que es política entre unidad y unión, ¿no? Yo creo que es un momento para trabajar mucho la unión en acción. La unidad me parece que siempre tiende después a alguna u otra forma de hegemonía, ¿no? Concretamente alguien se queda con eso y los demás quedan afuera, ¿no? Puede ser, sí, no, no lo había pensado entre esas dos palabras, siempre lo pensé entre la unidad de acción y la unidad orgánica. Yo creo que la unidad orgánica es una cosa más estratégica. La unidad de acción es eso, ¿no? Dura en la coyuntura, en esto que vos decías, ¿qué los une? El amor, el espanto, una El espanto circunstancia de... seguro, no sé si hay muestras además de amor, Y bueno, eso por lo eso te decía desconozco, Borges. pero No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que nos quisimos tanto, que nos sí, queremos tanto. pero Entonces... las heridas de, yo siempre digo, por ahí me equivoco y vos me podés corregir, para eso estamos, que realmente que el ministro Tomada nunca le dio personalidad jurídica a la CTA fue una de las tantas razones por la cual existió la división. O sea, evidentemente el kirchnerismo visceral se apoyó fuertemente en la CGT hasta que todo se pudrió. Pero realmente creo que Moyano fue el que bajó el pulgar para que la CTA tuviera personalidad gremial. En aquel momento eso fue así, creo yo, ¿no? Supongo porque Moyano nunca me dijo eso, pero también es cierto que hay que reconocer que Moyano en los últimos 5 años jugó un papel también importante para darle legalidad a nuestra central, porque nosotros hemos quedado ilegales de toda legalidad, porque Yasky era el mimado y la CTA Yasky eran los mimados del kirchnerismo. De Cristina Fernández de Kirchner, nosotros éramos los odiados. Y en ese contexto, bueno, que Moyano haya reconocido a la CTA nuestra en un momento complicado para nosotros, también es un tema que reconocemos. Así que, no, es cierto una cosa como la otra. Ahora, eso tendría que ver quizás con que la CTA, digamos, la CTA autónoma era realmente mucho más funcional a una política anti-kirchnerista? Es decir, algo, me parece que la estrategia de Moyano por ahí podía pasar por eso, ¿no? No porque realmente descubriera la CTA como una forma distinta de pensar lo gremial, lo político, sino porque, bueno, nuevamente, por este tema de que en la coyuntura, ¿no? Cuando el kirchnerismo se alejó del kirchnerismo, que era realmente ponerse muy en la vereda de enfrente, y bueno, evidentemente ustedes, la CTA, eran un respaldo muy importante, también para él, ¿no? Digamos que debe haber sido como una mutua conveniencia. Sí, algo de eso. Algo de eso ocurrió, de hecho, no premeditadamente, se dio de esa manera, si nada ocurre por casualidad, me imagino que las circunstancias del tiempo, de ese tiempo político, nos llevó a esa situación. Y efectivamente fue apoyarse una organización con la otra y viceversa, ¿no? Fue dialéctica esa relación. Y bueno, fue importante porque nos llevó a... Es decir, nosotros no teníamos una política rabiosa antikirchnerista, nosotros teníamos una política independiente, y el kirchnerismo jamás aceptó esa política independiente nuestra. Tiraba durísimo contra nosotros porque nosotros teníamos independencia de criterio. Bueno, la expresidenta era terrible con esas cosas. En ese sentido, nosotros hoy estamos parados en un lugar bien donde... podemos criticar duramente a este gobierno sin que nadie nos pueda decir, ustedes lo criticamos porque están en el gobierno anterior. Bueno, estas cosas ocurren. Ahora, no decir que aquellos que estuvieron con el gobierno anterior, entonces todos hay que matarlos. Sí, el 2 de junio estuvimos en la casa de... a todos, a ninguno hay que matar, ojo. Políticamente hay que matar a varios. Sí, claro. Hay varios que tendrían que estar ya fusilados. No, porque después te toman las cosas, ¿viste? Y te matan por las redes sociales. Entonces, hay que decir claro las cosas como... el 2 de junio hay una crítica de que Vudú estuvo arriba del palco. Mentira, no estuvo Vudú. Vudú estuvo en la Plaza de Mayo, yo no lo vi, pero igual si lo hubiese visto, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a bajar el palco y si vos te vas de acá? Sí, la verdad que no tengo la llave de la plaza yo. A la fila del palco. Alguien me dijo por las redes, sí, pero tenés la llave del palco, ¿por qué lo dejaste subir? Mentira. No, es verdad, no subió. No subió ningún dirigente... Sabatella estaba abajo y estaba el único que yo vi desde arriba del escenario fue Sabatella. No había dirigente del Frente para la Victoria de ningún partido político. Ahora tenés buena vista para ver a Sabatella desde el palco. Lo vi, no, tengo buena vista de lejos, tengo muy buena vista. Y Sabatella me llamó la atención porque estaba, ¿sabes por qué? Estaba justo abajo, entre los dos palos de la bandera de la CTA de la capital. Mirá vos. De la CTA nuestra, ¿eh? Y yo me reía, digo, se podría haber puesto debajo de la bandera de la CTA de Jackie. Pero no, estaba justo ahí. Por ahí se confundió, ¿viste? Son tantas siglas. Por ahí no sé ni dónde estaba. Ahora, una pregunta a Pablo Micheri, secretario general de la CTA autónoma. ¿Cómo es en este momento el vínculo entre ATE, ATE Capital, ATE Nacional, CTA? Porque te digo, uno algo entiende, pero mucho más no entiende si hay entre ATE, por ejemplo, entre ATE Nacional y ATE Capital enfrentamiento. Sé que ATE Capital, a su vez, también hay dos facciones como mínimo. ¿Qué está pasando? Porque creo que la debilidad del campo sindical, del campo gremial, es también hacerle un favorcito a Macri, que no es poco, ¿no? Mira, hay una interna muy fuerte dentro de ATE, me duele mucho porque es mi sindicato, yo soy afiliado a ATE hace 30 años, fui secretario general durante 8 años, fui secretario general de ATE Capital, seccional de Germán, y me formé con Germán y con Víctor, y estoy muy dolido por lo que está pasando. Creo que hay una estrategia equivocada de la conducción nacional del sindicato, muy personalista, muy egoísta y sectaria, y consideran al adversario enemigo. Confunden. Sí, los pibes de ATE Capital son kirchneristas, la mayoría, pero en este momento están peleando. Y el tema de que sean kirchneristas hace que los de Nación no tengan una relación con ellos. Sí. Pablo Micheli, Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, esto en el INADI se ve muy claramente y se ve, por ejemplo, nosotros tenemos 23 despedidos en las provincias y ATE Nacional no aparece a discutir y a debatir la reincorporación de nuestros compañeros despedidos del interior. Esto se vive, se siente. Nosotros el sábado se hizo un festival por los compañeros despedidos del interior. Y no, digamos, en general vienen los referentes de ATE Capital. No viene la la gente de ATE Nacional. Por eso te digo, yo creo que la estrategia nacional es una estrategia cerrada, sectaria, egoísta, que le hace juego, en definitiva, sin querer al macrismo. ¿Por qué? Porque no se puede enfrentar la política de despido y de reducción del Estado y de reforma del Estado que lleva adelante este gobierno con una concepción neoliberal partida en tres porque ATE Nacional por un lado, ATE Capital por el otro y la agrupación Germán Abdala de Capital por el otro, tres espacios divididos, una cosa gravísima. Yo recuerdo cuando fui secretario general de ATE Nacional, yo tenía un enfrentamiento, Gustavo Lérez era el secretario general de la Comisión de Delegados del Garrahan, en aquel momento, sí, era 2003-2004, y Lérez había encabezado una lista contra mí en las elecciones de ATE 2003. Yo le gané las elecciones y él me acusaba de burócrata. Bueno, cuando fue el conflicto aquel famoso Garrahan, por aumento salarial, que era uno de los primeros conflictos que enfrentaba el kirchnerismo con Néstor Kirchner en la presidencia, yo fui al conflicto de Garrahan como secretario general de ATE. Los compañeros de la comisión de delegados me criticaban, pero si no juntábamos, yo que era el secretario general de Taverde Nacional y secretario general del sindicato, y Lerner, que era de la lista roja y delegado de Garrahan con todos sus delegados, si no juntábamos fuerza, no lo hubiésemos derrotado. Es decir, ganamos ese conflicto. Ganamos el aumento salarial que pedían los compañeros, ganamos que no pudieran echar a nadie. Y fue un conflicto larguísimo, duró, no me acuerdo, un mes, por ahí. Dividido un gobierno como este, no se lo puede enfrentar. Nuestros compañeros hacen 3 meses que están despedidos. Sí, lo sé. Y le estamos pasando mal, ¿no? No tengo ninguna duda de eso. Realmente, bueno, se hace todo lo que se puede desde los compañeros, pero sentimos el desamparo que nos puede dar la conducción nacional, que en realidad, viste, son compañeros del interior y vienen a pelear los compañeros de ATE Capital. Ahora, una cuestión, Pablo Micheli, como para ir cerrando y agradeciéndote desde ya mucho tu tiempo. La gente del riñón de Cambiemos, digamos, del estómago de Cambiemos, dice claramente de que esto que está pasándose, concretamente Prat-Gay, Macri, es como el ala keynesiana, ¿no? Que después están los realmente liberales en serio, ¿no? Stusenegger, Melconian, que son los que tienen ya el plan para que prácticamente 1,5 millones de personas o más quede definitivamente fuera de toda posibilidad de subsistencia, ¿no? Si esto fuera así, razón de más para, en este momento, además de enfrentar lo de hoy, que serían los tarifazos, que serían todos los que echaron, el porvenir, que realmente suena, pero muchísimo más grave, ¿no? Yo creo que es así, no tengo duda de eso. El problema es cuando dudamos de hasta dónde van a ir esta gente. Yo creo que esta gente va, te digo lo que pienso, ¿no? Y lo que estoy convencido. La gente va a que van a bajar la inflación en algún momento, por eso dicen que sí, va porque a los muertos no consumen, por eso. Claro, exactamente, porque van a lograr un 50% de pobreza y van a lograr una desocupación altísima. Entonces la gente tiene plata, no consume, no hay movimiento, y ahí puede bajar la inflación. Todavía falta para eso. Pero va a ocurrir, esto es el plan de este gobierno, meternos en el tratado del Transpacífico, un tratado de libre comercio que es tremendo para las economías regionales, es un desastre para... Y en el mejor de los casos, que también es terrible para la Argentina, el acuerdo Comunidad Económica Europea Mercosur. Todo eso forma parte de un plan estratégico manejado por... los sectores más derechosos de este gobierno, porque este gobierno es todo de derecha, pero tiene un sector que, como decís vos, podrían ser... Hay sectores fascistas directamente. Más jodidos todavía que los que hay. Obviamente. Entonces, no tener conciencia de esto es tener una caracterización errónea del momento, de la actual circunstancia y de qué tenemos parado enfrente. Y como tal, al tener una caracterización errónea, tenés por lógica una decisión de construcción también errónea. Y esto es lo que le pasa a la Conducción Nacional de Arte. Tiene una cerrazón con estas cosas y ve donde hay enemigo, no ve enemigo. Y donde hay amigos, ve enemigo. Donde hay adversario, ve enemigo. Y esta cosa es complicadísima. Vamos a entrevistar. Yo te recomiendo, Alfredo, que leas. Hoy el secretario general de ATE sacó un artículo en Telam donde me cuestiona diciendo que Vudú estuvo arriba del escenario y yo le contesto. Buscalo en la página mía, mi página personal, y vas a encontrar lo que dice él y lo que digo yo sobre esta situación. Bueno, igual yo creo que el tema de fondo es esto que vos referenciabas recientemente. Y bueno, nosotros hemos hablado con el Cachorro Godoy acá, así que todo lo que vos decís va a ser motivo de una próxima charla, a ver hasta dónde el sectarismo se adueña, porque ahí sí estamos realmente perdidos. Pablo Micheli, secretario general de CTA, de la CTA Autónoma, te agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo. Y bueno, ¿vos lo ves de vez en cuando a Víctor de Llenaro? Hace mucho que no lo veo, Víctor. Sí, yo también. Bueno, no importa, pero si lo ves, recordarle la Constituyente Social, porque sería el gran momento para volver a ese hermoso proyecto. Totalmente. Alfredo, te mando un abrazo inmenso a vos y a Daniela y a todos. Muchas gracias, Pablo Micheli. Gracias. Chao, chao.